saber qué sucedió un 18 de julio en la historia, en una fecha como esta. 18 de julio, año 586 a.C., en Judá termina el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor II de Babilonia. El 18 de julio del año 387 a.C., el líder galo Breno, jefe de la tribu de los Senones, dirige la batalla del Alia, tras la cual Roma es saqueada. En el año 64 comienza el gran incendio de Roma. La ciudad, que ardió durante 5 días, quedó casi destruida. 18 de julio del año 452, la ciudad de Aquilea, cercana a las lagunas de la actual Venecia, es destruida por los hunos de Atila. El 18 de julio del año 1323, en Roma, el Papa Juan XXII canoniza al filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino, que comienza a llamarse Santo Tomás de Aquino. El 18 de julio del año 1600, en Nueva Granada, actual Colombia, el oidor Luis Enríquez funda la ciudad de Zipaquirá. 18 de julio, año 1723, en Leipzig, Alemania, Johann Sebastian Bach dirige la primera interpretación de su cantata BWV 136. 18 de julio, 1898, en París, Francia, Marie y Pierre Curie descubren un nuevo elemento químico, el polonio. El 18 de julio del año 1918 nace Nelson Mandela, político y activista sudafricano, presidente entre 1994 y 1999, y quien falleció en 2013. El 18 de julio del año 1993, en México, se funda la cadena de televisión Televisión Azteca. Y finalmente, el 18 de julio de 1994, en Buenos Aires, Argentina, un atentado terrorista a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, deja 85 muertos y más de 300 heridos. Sucedió en una fecha como esta, 18 de julio, en la historia, y se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Don't realize you've never been there before. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. could only let it be. You will see somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me, anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les comentamos lo que sucedió con tu estrella favorita. Lo que sucedió en una fecha como esta, resulta que el 18 de julio del año 2007, el cantante, el músico, compositor Paul Simon presenta una demanda contra Rhythm USA Inc., una subsidiaria de una empresa japonesa con sede en Georgia, alegando que la compañía nunca tuvo su permiso para vender relojes de pared que reprodujeran la canción Bridge Over Troubled Water de su autoría. La demanda afirmaba que, como una de las canciones más conocidas en todo el mundo, un acuerdo de licencia adecuado generaría al menos $1,000,000. Eso sucedió en una fecha como esta, un 18 de julio del año 2007. La demanda instaurada por Paul Simon por el uso indebido de su canción Bridge Over Troubled Water, una canción que realmente no la vocaliza él, sino que la vocaliza su compañero del dúo de Simon and Garfunkel, el señor Art Garfunkel, pero la canción es autoría de Paul Simon. Vamos a recordar esa canción de finales, mejor dicho, del año 1969, aquí en Estrellas de Medianoche, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Bridge over troubled water, puente sobre aguas turbulentas. Aclaremos algo, la canción se grabó entre agosto y noviembre del año 1969, pero realmente se convirtió en éxito a partir del 20 de enero del año 1970, cuando fue estrenada oficialmente. Es decir, la canción no es de los 60, sino más bien es un tema de los 70, porque a los 20 días del mes de enero de 1970 se estrenó esta canción de Paul Simon, interpretada por el dúo de Simon y Garfunkel, y que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Billy Joel, An Innocent Man. If there's a chance of it opening up, they hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so nobody tells them a lie. I know you're only protecting yourself. I know you're thinking of somebody else, someone who hurt you, but I'm not above making

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una power ballad. Love strong, love moves.

Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Es la una de la madrugada y un minuto. Emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. Y 7.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. I like the love. I wish everyone I know could stand in the hard life. I hold a hand, I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, welcome to Heartland. I'm like the rain, 'cause I like your thunder. I know we learn to live together here in a hard life. Stand in the dark, oh, oh, and I'll light a candle, and then we'll dance in the moonlight until the sun rises. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to Heartland. Oh,